arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Amigos, amigas, amigues, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este programa de Radio Púrpura, en donde hemos tenido que alterar un poco el contenido del programa que teníamos previsto justamente por todos los acontecimientos que se han dado en estos dos días de paralización, de movilización nacional, en protesta a estas últimas medidas económicas que ha impuesto el gobierno de Lenín Moreno y que sin duda alguna pues rompe, ¿no es cierto?, con todo lo que significa una propuesta política social en beneficio del pueblo ecuatoriano. Las organizaciones sociales, los colectivos, las colectivas ciudadanas, los estudiantes han salido a las calles a protestar por estas medidas económicas, en contra de estas medidas económicas que afectan a los bolsillos del pueblo ecuatoriano. El incremento de las gasolinas, más allá de que sea solamente una medida de regulación para esto, para el combustible, trae sin duda alguna, arrastra sin duda alguna el incremento de los precios de los productos de primera necesidad. Ahora ya se conoce que se estarían analizando el incremento del precio del transporte. Se habla de 40 centavos ya acordados entre los transportistas y el gobierno. Se dice que esta medida podría ya decretar en las próximas horas también y que podría anunciarse oficialmente desde el régimen. Así estamos, además, con un cuadro de violencia súper fuerte, una medida que adoptó el gobierno sobre la declaratoria del estado de excepción y que eso arrastró, sin dudarlo, violencia, no solamente aquí en la ciudad, en contra de los estudiantes, de la sociedad civil, de los ecuatorianos que protestaban en contra de las medidas económicas, que dejó heridos alrededor de 500 detenidos, acá mismo hasta la noche de ayer, estudiantes que tenían que estar en flagrancia con sus abogados, tratando de salir por hacer un ejercicio de lo que tiene que hacer el pueblo ecuatoriano. El derecho a la protesta es el derecho que tenemos los ecuatorianos, y haciendo ejercicio de este derecho, pues los manifestantes han estado detenidos, están detenidos en este sector acá en Quito en flagrancia. Y en provincia, pues sin palabras. Lo que se ha vivido también en provincia ha sido un hecho lamentable. En la ciudad de Cayambe, ayer se registraron enfrentamientos muy fuertes, muy crudos, muy duros hasta horas de la madrugada, en contra de la población civil que estaba tomada las carreteras. Reiteramos en su derecho a la protesta, en su derecho a reclamar por una vida mejor, por una vida más digna, y ayer resultaron también heridos. Nos acaban de enviar un comunicado, un audio desde el hospital de Cayambe, que nos dicen que realmente está la situación muy compleja. Hay muchos heridos, muchas personas que están ingresando, que han ingresado en la madrugada y en la mañana de hoy al Hospital Central de Cayambe, y que realmente ya no dan abasto con esto. En Imbabura, en el sector La Esperanza, en la provincia de Imbabura, una situación también muy compleja de parte de los policías, quienes arremetieron con bombas lacrimógenas en contra de los protestantes. En Ambato, de igual manera, en Cuenca, de igual manera, y acá en Quito, no se diga. Incluso situaciones que a veces parecerían salirse de la realidad, parecerían situaciones de película, lo que veíamos. Wendy, estoy realmente compungida con lo que ha sucedido, pero situaciones tan dolorosas como el hecho de que un joven fue atropellado, pero literalmente atropellado con una motocicleta en el cuerpo, en la humanidad, intencionalmente. El joven estaba retirándose y fue un motorizado y le arrolló con la motocicleta. O sea, unas cosas que realmente lo único que ni siquiera en las películas creo que se ve tanta crueldad como la hemos visto acá en estas protestas. Wendy, así indignada de lo que está sucediendo por el grado de violencia por la que estamos viviendo, te doy la bienvenida y les doy la bienvenida a quienes nos están escuchando a nivel nacional. Wendy. Muchas gracias, Sandy. Buenos días con todos y todas las personas que nos están escuchando. Así es, como ya bien lo mencionó Sandy, no solamente se ha afectado, se ha violentado a personas adultas, sino también a niños, niñas, adolescentes, por parte de personas de la tercera edad. Podíamos ver videos que una persona de la tercera edad fue impactada con una bomba, estaba rota la cabeza, un joven estudiante perdió el ojo, niños y niñas también afectados por esto. Y es por eso que desde Radio Púrpura también hacemos un llamado a la no violencia frente a esta situación actual que las y los ecuatorianos estamos viviendo. Rechazamos el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en contra de las y los manifestantes, y en este medio de contexto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también envió un pronunciamiento expresando la preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía del Ecuador. También afirmaron su preocupación por un centenar de derechos en todo el país, entre ellos 19 heridos y 20 periodistas agredidos aquí en la ciudad de Quito. Y a propósito de esto, para este programa estaba previsto que forme parte de este programa, él lo produjo, él lo armó, él lo pensó, nuestro compañero Rommel Obando. A él le correspondía hacer la cobertura el día de ayer de las protestas, de las manifestaciones, lo estuvo haciendo, pero al momento de ir a rescatar a un compañero fotógrafo para que no se lo llevara la policía, para que no lo maltratara la policía, él también resultó herido. Así que nuestro compañero Rommel está con cerca del 60% de su cuerpo está golpeado literalmente, y no pudo llegar a las instalaciones del medio de comunicación acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque realmente fue afectado en toda su parte física. Fue agredido por rescatar a un compañero que estaba siendo atropellado, en todo su derecho de hacer cobertura. Esa también ha sido otra de las realidades que hemos vivido. Los medios de comunicación, los periodistas, hemos sido totalmente agredidos, y como les decíamos, Rommel tenía que estar en este programa, lamentablemente por su situación física, que fue agredido la tarde y noche de ayer por efectivos policiales, entendemos, efectivos policiales y militares que estaban en las inmediaciones de acá, en el Parque Elegido, a donde Rommel fue asignado para la cobertura. Lamentablemente no pudo estar aquí, así que le mandamos un abrazo solidario a nuestro compañero Rommel Obando. Él estuvo, obviamente, arriesgándose, porque lo que yo puedo decir es que los chicos, los compañeros, las compañeras que trabajan, que son parte del colectivo Radio Púrpura, no reciben remuneración, no reciben salario, no tienen seguro médico, y realmente el trabajo que se hace es por mística, el trabajo que se hace es porque luchan permanentemente a través de estos micrófonos por los derechos de las personas, luchan por las personas, como por ejemplo nuestra invitada que ha vivido violencia estatal, que ha perdido a sus hijos, luchan por las mujeres, luchan por quienes han sido vulneradas permanentemente, y esa es la compensación que tenemos, porque quienes formamos parte del colectivo no somos remunerados, somos personas que no tenemos un seguro médico, en el caso de los estudiantes particularmente, y menos aún son pagados por este colectivo. Así que, Rommel, te hacemos llegar un abrazo. Sabemos que lo que estás haciendo, el aporte que haces al colectivo, es realmente un aporte por la mística que tienes para trabajar por los derechos, la defensa de las personas. Y ayer estuviste justamente con esa mística. Y por esa mística, por defender a uno de los compañeros agredidos, Rommel también resultó agredido y ahora está casi con el 60% de su cuerpo golpeado. Así que te damos un abrazo, Rommel, y hacemos un llamado reiterado a la no violencia, al respeto de los derechos humanos de todos y de todas los manifestantes. Y queremos decirles que la Organización de Amnistía Internacional también se pronunció, como decíamos, sobre la situación que vive en el Ecuador y exhortó al presidente Lenín Moreno a asegurar que los derechos humanos de los y las manifestantes, de los periodistas, de los líderes sociales, de los líderes campesinos, de los líderes indígenas, de los jóvenes que están tomados las carreteras del país, sean respetados. Somos seres humanos. Como ayer gritaba las personas que estaban en la, o que estábamos en la plaza de acá, en el parque La Alameda, no tenemos armas, realmente no tenemos armas. Quienes vamos a hacer un trabajo periodístico, la única arma que tenemos es un teléfono o es una cámara, esas son nuestras armas, vamos sin armas. La policía va en carros antimotines, va con estas no sé cómo decirlo, estas armas, estas pistolas que disparan gases lacrimógenos como si fueran unas ramas y realmente o que van destellando gas lacrimógeno, y realmente eso nos afecta sobremanera. Somos personas que no vamos a provocar violencia. Lo que queremos es exhortar al gobierno nacional a que se ponga en los zapatos de quienes menos tienen. Si suben las gasolinas, sube el extra, sube el diésel, sube todo. Sube todo, así que es la única pelea que damos, es por un futuro mejor, es porque se pongan en los zapatos de la gente pobre, porque salen los estudiantes de la Universidad Central, porque los de la Universidad Central hemos pasado por estos dolores. Si no, dígame, Wendy, dígame los compañeros de la Universidad Central, a veces tienen un dólar para moverse de la casa a la universidad, a veces no tienen para comer, a veces tienen que ahorrar hasta el último centavo para sacar copias. Esos son los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Por eso salen a las calles, no es porque sean patanes, no es porque sean delincuentes. Y si muchas veces se les sale alguna palabra de agresión, es por la ira que tienen contenida. Porque han tenido que pasar los dolores y han tenido que sufrir con su familia, han tenido que sufrir para poder montarse un día en un bus y tener que ir a estudiar. Porque van a estudiar, y a mí me consta, yo soy docente de la Universidad Central del Ecuador, porque van a hacerlo, estudian. Y no es que el estudio en la Universidad Central del Ecuador sea fácil, de ninguna manera. Les exigimos, y así como les exigimos, los chicos responden, las compañeras responden. Por eso están en las calles, no porque sean patanes o no porque sean delincuentes, porque no entiendan, entienden el dolor de la ciudadanía, entienden el dolor de la gente, entienden el dolor de sus familias, porque a diario tienen que estar peleando por un pan para llevarse a la boca. Por eso están en las calles, no porque sean patanes o porque sean delincuentes. Así que con esto, Wendy, no sé si es que podemos iniciar. Sí, habíamos cambiado y le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Por toda la coyuntura nos tocó incluso cambiar la música que utilizamos diariamente en el programa, relacionada a las temáticas, que ubicamos los temas. Y oye, que hemos querido y le hemos pedido a Francisco, que nuestro técnico de sonido, que nos ayude a escoger un tema que realmente nos permita visibilizar lo que está sucediendo en el Ecuador, esta lucha social que nos tiene a muchos en las calles. Francisco. En esta mañana de su radio Intiray. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quiche. Que ya cosco ya está pica ya está tajado ya está cura pero ya arriba ni cura o ni cura para ni cura. Cura a alguien está que juega cura chay muco a Puerto Rico nación manta pacha. Pay cura su tic mi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chay está que su tic mi Latinoamérica. Uy, ahí cusanchis. Cancunapa.

amigos y amigas, para nosotros es importante conocer su opinión, así que no se olviden de participar a través de nuestras redes sociales. En Facebook, nuestro fanpage es Radio Púrpura, también en Facebook Live y en Twitter, @radiopúrpura_s, o en la línea telefónica de Cultura FM 2220-966, 2220-966. Así, en esta mañana, Francisco, damos paso a nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. En esta mañana tenemos el gusto de conversar con la señora Ruth Montenegro, madre de Valentina, niña hallada sin vida en el año 2016 en las instalaciones de la unidad educativa en donde estudiaba. Bienvenida, Ruth. Bueno, buenos días con todas ustedes. Gracias por permitirme compartir esta mañana en este espacio. Y sí, efectivamente, mi niña Valentina tenía 11 años cuando la asesinaron dentro de la unidad educativa Global del Ecuador. Son 3 años ya de este feminicidio, y lo llamo así porque hay responsabilidad directa desde el Estado, ya que son 3 años de impunidad. La investigación todavía se encuentra en fase de investigación previa, es decir, ni siquiera hemos podido pasar a la segunda fase de instrucción fiscal. Y a lo largo del proceso de estos 3 años han habido evidentes irregularidades que quisieron inclusive en un primer momento cerrar el proceso aduciendo que se trataba de un simple accidente. Además del consabido ya proceso de revictimización para nosotros, para mí, para sus hermanos y hermanos como familiares de Valentina. Más tarde incluso se habló de un posible suicidio, es decir, una vez más poniendo la responsabilidad en una niña de 11 años culpándola de su muerte. Todo esto ha quedado después de casi 2 años de investigación, vuelvo a insistir, de revictimización para todos nosotros, ha quedado probado que no se trató ni de un accidente ni de un suicidio, que hubo agresores directamente que la agredieron sexualmente para luego asesinarla. Quienes, los responsables, sin embargo, todavía se encuentran campantes, yendo y viniendo con total normalidad mientras mi hija está muerta. Entonces, y quiero partir de esta situación de violencia, porque es una situación violenta en la cual no se respetó el derecho humano básico fundamental que tenía mi niña, que era el derecho a la vida. Entonces estamos hablando de un Estado que no garantiza lo más básico y lo más elemental para un ser humano, que es la vida. Y quiero tomar esto también para ligarlo muy directamente a los acontecimientos que están sucediendo estos días, porque para mí no están desligados. Estamos hablando de un sistema basado en la explotación, de un sistema basado en la discriminación, de un sistema basado en el despojo y de un sistema que tiene como eje central la violencia en todos sus aspectos. Esto ha podido aflorar en estos días cuando miles de ecuatorianos y ecuatorianas hemos salido a las calles a protestar por el derecho básico y elemental de que nuestros hijos y nuestras hijas y nosotras mismas podamos tener un pan que poner a la mesa cada día. Miles de ecuatorianos y ecuatorianas han sido despedidos. No solamente son 30.000 personas despedidas, 30.000 personas con sus respectivas familias. Y todavía más adelante van a venir nuevos despidos, por lo que entiendo. 10.000 más han dicho, ¿no? Sí. Aparte de eso, todos los derechos laborales que se han conseguido con décadas, siglos de lucha, todas las reivindicaciones que nosotros hemos logrado ahorita están yéndose para atrás. Las jornadas de trabajo se están aumentando. En lugar de respetarse las 8 horas que legalmente los da la ley y que normalmente no se respetan, y encima más se nos aumentan las horas de trabajo sin ninguna remuneración. Es decir, tenemos que trabajar más por incluso menos de lo que trabajábamos antes. Por partir y por dar solamente unos ejemplos. Hasta lo que se han destinado 2.500 millones de dólares a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Represión del Estado, y para nosotros, para los que día a día sudamos y trabajamos, insisto, para poner un pan a la mesa de nuestros hijos, de nuestras hijas, ¿qué? ¿Qué nos queda? Es por todo esto que hemos salido a protestar y a decir basta, estamos cansados de que todo el peso recaiga sobre el ciudadano y la ciudadana de a pie. Y quienes están a la cabeza de estos sistemas, quienes detentan el poder económico, político y social de este país, ¿qué es lo que están haciendo en beneficio de nosotros como ecuatorianas y ecuatorianas cuando el derecho básico y elemental mínimo ni siquiera es respetado? Cuando se puede asesinar a una niña dentro de su escuela y pueden pasar años y la respuesta que me dan es no sabemos, no tenemos idea de lo que sucedió. Cuando la respuesta que me da un fiscal es, ¿sabe qué? Vamos a cerrar el proceso porque fue solamente un accidente. Y cuando le pregunto, a ver, ¿y cómo se dio ese accidente? Me dice, ¿sabe qué? Aquí no tenemos los medios. La única que sabe cómo murió es Valentina y ella está muerta. Así que esa fue la respuesta del fiscal Darwin Jaramillo. Es decir, esa es la clase de gente, de fiscales, de jueces, de trabajadores que tenemos en nuestro sistema de mal llamada justicia. Porque una justicia que tarda años no es justicia. Porque una justicia que revictimiza a los que estamos principalmente interesados en aclarar cuáles fueron las circunstancias de las muertes de las mujeres, de las niñas que amamos, esa no es justicia. Una justicia que deja estas muertes en la impunidad, posibilitando la repetición para otras niñas y para otras mujeres, como hemos podido ver a lo largo de estos años dentro del sistema educativo. Las situaciones de violencia, de abuso, de violación dentro de las instituciones educativas es una constante en nuestro medio. La situación de impunidad, incluso en los espacios que se deberían considerar seguros, como la familia, como la iglesia, que son instituciones que nosotros consideramos que son espacios en los cuales las personas, los adultos, las adultas están llamados a protegernos, y lamentablemente son los espacios en donde más se violentan nuestros derechos humanos. Y el Estado, lamentablemente, no está interesado, primero que nada, porque para parar con todo esto es fundamental la prevención. El Estado no hace absolutamente nada para prevenir, que sería la primera tarea. Cuando ya se producen los hechos, el Estado está llamado a investigar. Tampoco. Los fiscales, los jueces, insisto, están plagados también de prejuicios y por lo general se culpa, como bien decía al inicio, se culpa a la víctima. Si somos mujeres, en el caso de nosotras, por ejemplo, que por qué estuvo de noche, que por qué estuvo vestida de tal manera, que seguramente usted fue responsable, mala madre que usted le permitió hacer eso a su hija. Usted que no supo controlar a su guagua. Es que era una inquieta. Es que era bailarina o claro, artista. Es que no ocupaba su rol normal, natural de estar en la casita. Es decir, se nos vuelve a echar la responsabilidad cuando hay un Estado que no está previniendo la condición de violencia que nosotros vivimos como mujeres en esta sociedad. Pero encima les vuelven a vulnerar, Ruth, cuando usted se somete a todas estas comentarios, a todo este sistema de justicia que justamente juzga, valga la redundancia, sin mirar esta condición de vulnerabilidad en la que se encuentran también los familiares de las víctimas y sin tener conocimiento pleno de hacer un ejercicio de justicia teniendo en consideración condiciones de vulnerabilidad de la familia, condiciones de género, que no, jueces, fiscales, que no están preparados para enfrentar estos casos. El objetivo de esto para mí, de la reflexión que yo he tenido estos años, es que nosotros desistamos de los procesos de investigación. Es decir, llevarle a un punto límite en el cual diga, ya no quiero más, basta, ya no más, suficiente con lo que tengo. Pero el momento en que nosotros desistimos, estamos permitiendo que esto se vuelva a repetir. Yo le he dicho en otros medios y lo vuelvo a repetir ahora también aquí, porque estoy definitivamente convencida de lo que digo. Valentina en lo físico ya no está conmigo. Haga lo que haga, así se encuentra a los responsables de la muerte de mi niña y ellos lleguen a tener prisión, eso no me devuelve a Valentina. Valentina, así dolorosamente para mí, ella está en un cementerio, ella está muerta físicamente. Pero para mí esa muerte se trastoca, toma otro sentido. Es como una forma de trascender a la muerte. Cuando yo como su madre, por las circunstancias vividas, estoy consciente de lo que le pasó a ella, le puede pasar a cualquier otra niña, a cualquier otra mujer. Y al estar consciente de eso, asumo una responsabilidad ante la sociedad en la que vivo, que no puedo permitir que eso pueda seguir pasando con otras historias de vida, con otras madres, con otras niñas, con otras mujeres. Y para otros y para otras que no están conscientes de esa situación, que como yo un día viven su día a día, sin percatarse que una mañana pueden despedir y dar el último beso a su niña y en la tarde vivió, no la van a Ruth, poder ¿no? ver nunca más. Eso vivió usted. Y a la mañana siguiente, después de que desaparece, y la policía, que ahorita está reprimiendo, esa misma policía que ahorita está reprimiendo a aquellos que están exigiendo un derecho básico, que es el tener cómo alimentarse a sí mismo y cómo alimentar a su gente, un derecho básico, esa misma policía me negó la posibilidad de buscar a mi hija en aquella tarde y madrugada del 23 y en la mañana del 24. Esa misma policía me mandó a esperar por lo menos 24 horas, porque seguramente una niña de 11 años debía estar por ahí. Y ya iba a aparecer alguien. Esas horas fueron vitales. Corría la vida y la muerte por un lado. Ganó la muerte en este caso. Si la policía hubiera activado inmediatamente el protocolo de búsqueda, tal vez, y solo tal vez, mi hija podría estar viva en este momento. Doña Ruth. También quiero decirle a esa policía que es pueblo, es parte. Esa policía, esos militares, esos soldados que están ahorita reprimiendo, no son más que hijos e hijas de mujeres como yo, de mujeres como ustedes, que los han sacado adelante a través del esfuerzo, a través de su trabajo. Que se pongan, que piensen por un momento, que piensen del lado en el que deben estar. Hay un gobierno que en este momento nos está golpeando por todos los lados. Como usted bien decía, no solamente es la subida del precio de la gasolina, con eso sube todo. Porque todos los recursos que se transportan desde diferentes lugares, desde diferentes provincias, ¿y qué es lo que se hace? Cargarle a quien consume directamente, al que tiene que ir día a día a comprar la papita, la libra de arroz, el huevito, la carnecita, para alimentarse, para comer. Carga los pasajes y lo que antes, a duras penas, en muchos casos, porque hay días, porque la situación está tan difícil que además no es que no queremos trabajar, es que a ratos no hay trabajo. Usted va con su carpetita a conseguir un trabajo y encuentra una cola enorme, enorme, para un puesto de trabajo. No hay, y usted tiene, y lo digo por experiencia, yo como madre de mis cuatro guaguas, Valentina era la tercera de mis niños. Yeah. Tengo cinco niños en total con Valentina. Ahorita me sobreviven mis cuatro guaguas. Soy cabeza de familia. Significa que todos los días que salgo a la calle tengo que inventarme y ver los medios para que pueda llegar algo a mis guaguas, para poder cumplir ese sueño. Tengo una nena que está terminando ya el bachillerato. ¿Ya? Su sueño es estudiar. ¿Y cómo no me gustaría a mí tener los medios necesarios para que esa criatura pueda haber cumplido ese sueño? Y eso es lo que están matando en este momento, con todo, como con este paquetazo con el que nos están golpeando. Nos están quitando esa posibilidad de soñar, esa posibilidad de ser, esa posibilidad de construir. Y por eso es que todo este pueblo estamos saliendo a las calles, porque estamos hartos, estamos cansados de agachar la cabeza. Así es, doña Ruth. Queremos, sentimos el dolor que usted siente, posiblemente no en las dimensiones en las que usted lo hace, porque realmente ser cabeza de familia es difícil. De cuatro guaguas debe ser más difícil todavía, y teniendo sobre sus espaldas, sobre sus hombros, la obligación de luchar porque exista la verdad, porque se dé cuenta de la verdad tras lo que le sucedió a Valentina. Estamos con usted, doña Ruth, por eso hemos hecho suyo este espacio, para que justamente nos cuente lo que ha vivido y que no se repita, que es lo importante, ¿no? ¿Hacemos una pausa, Wendy? Así es, y regresamos con más de Radio Púrpura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, amigos y amigas, estamos en Radio Púrpura en esta emisión que la llamamos especial por dos cosas importantes. La una, porque estamos con una luchadora que permanentemente ha estado peleando en contra del sistema, en contra del Estado, para lograr la verdad en torno a la muerte de su hija, Valentina, una mujer que, como bien nos decía, ha tenido que sola estar batallando contra este sistema que no le ha dado respuestas, que desde el principio no le dio respuestas certeras de lo que pasó con Valentina. Y lo otro, porque hemos tenido que cambiar nuestras dinámicas de producción. Wendy iba a trabajar con Rommel, decíamos, pero Rommel desafortunadamente resultó gravemente afectado con las manifestaciones de ayer, fue agredido por la policía y tiene casi el 60% de su cuerpo golpeado por defender a un compañero fotógrafo. Rommel también estaba haciendo las labores de periodista, de comunicador, que es él, y por defender a uno de sus compañeros resultó también él herido, casi en el 60% de su cuerpo está golpeado. Y antes de seguir conversando con doña Ruth, queremos hacerles escuchar un audio. Este audio nos acaban de enviar desde el hospital de Cayambe. Esta mañana, esta madrugada, se registraron una serie de enfrentamientos nuevamente entre las organizaciones de los comuneros que están tomados, decíamos, ejerciendo su derecho a la protesta en este sector de la bola de Cangagua en Cayambe, y que en la mañana de ayer fueron fuertemente repelidos con bombas lacrimógenas, con balas de goma en su cuerpo, fueron disparados hacia Humanidad y resultaron heridas aproximadamente 6 personas. Una de ellas está gravemente herida, no se confirmó la muerte de esta persona, pero está gravemente herida y está en un hospital de Quito. Fue trasladada la tarde de ayer a un hospital de Quito. En una primera instancia se había dicho, por las condiciones de la persona, que había fallecido, pero nos confirmaron ya en horas de la tarde que la persona estaba gravemente herida y la trasladaron a Quito. Estaba ya hospitalizada en una casa de salud aquí en Quito. Les decíamos que hace breves instantes nos hicieron llegar un audio del hospital de Cayambe, en donde se reportan muchos heridos graves por bala. Esta es una situación terrible. Por favor, ayúdennos a difundir, dicen las compañeras del hospital de Cayambe. Vamos a escuchar, Francisco, por favor, lo que dice este audio, que realmente deja mucha preocupación de lo que está sucediendo en Cayambe en este momento. Estimada familia, les pido que me ayuden dando a conocer las novedades que se están manifestando acá en la ciudad de Cayambe, donde yo trabajo, en el hospital básico. En las noticias, me imagino, no están absolutamente mencionado nada de lo que está sucediendo aquí. Aquí nuestro hospital está colapsado por pacientes, por civiles que han llegado con herida de arma de fuego. Según los reportes, quien accionó fue el ejército. Empezaron que prácticamente fue orden de tirar a matar y estamos colapsados nuestro hospital. Las vías están cerradas, se está haciendo todo lo posible para salvar a quienes se pueda salvar aquí o estabilizar a los críticos porque no se los pueden ni siquiera trasladar porque no nos dan acceso a salir ni con las ambulancias al momento. Y de esa manera se ha estado manejando. Estamos al momento ya carente de insumos médicos, no hay medicación, no tenemos guantes, estamos agotando todos nuestros recursos. Enhorabuena, hemos tenido apoyo de todos los médicos del sector, quienes están trabajando aquí con nosotros para sacar adelante todas las emergencias que se han presentado. Si es que ustedes tienen algún número de alguna radio o algo que puedan hacer llegar esta novedad, para que se sepa la realidad de lo que estamos viviendo todos los servidores públicos y especialmente al momento en nuestro hospital básico Cayambe. Esto es lo que nos hicieron llegar justamente desde el hospital de Cayambe, nos decían llegar este audio para difundirlo, ¿no? Es una situación que se ha dado durante la madrugada de hoy y que pone en alerta al pueblo de Cayambe por lo que está sucediendo. Hacemos un llamado nuevamente y es lo que hemos hecho, Wendy, desde el inicio. Por favor, el pueblo, como decía doña Ruth, la policía, los militares son pueblo, no pueden enfrentarse contra el mismo pueblo. No pueden arremeter contra el mismo pueblo por más situación de excepción en la que estemos. La situación de excepción no puede significar entrar a matar a las personas. En la mañana de ayer, mientras hacíamos los reportes para Radio Púrpura, también nos contaban los compañeros, compañeras de Cayambe, que estaban entrando a las casas a sacarles a los dirigentes. Les sacaban a la fuerza a los dirigentes también. Y eran víctimas justamente de violencia. Y en las casas estaban sus mujeres y estaban sus niños y no se respetaba la situación. Hay videos, no sé si Wendy, doña Ruth, ustedes vieron en las redes sociales, pero hay videos en donde se mira la agresión de los policías entrando, arremetiendo en contra de algunas casas en el oriente, acá en el sector de Cayambe, para llevarse, para detener a los dirigentes y con eso tratar de atemorizar también a la población, tratar de generar más caos y más confusión justamente para que se tomen decisiones que impliquen la suspensión de la medida de hecho. Nos han mandado también un Andrés Tapia Sacha, que es el coordinador de la CONFENIAE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, sede de la CONAIE, y nos dice que se cumple el tercer día de paro en el territorio Shuar de Pastaza ante el llamado del paro nacional indefinido de la CONAIE por las medidas económicas antipopulares del el paquetazo. Las bases del movimiento indígena se pliegan de manera progresiva en el territorio Shuar de Pastaza, FENASHP. Hoy se cumple el tercer día de paro en el cierre de vía en tres puntos en un tramo del kilómetro 15. En las próximas horas, las bases del Comité Interfederacional NAE, Achuar, SHAE y FICH se sumarán a la medida de hecho. La lucha va porque va, dice este comunicado que nos hace llegar también el área de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi MIC y sus organizaciones de base están convocando de manera urgente a una rueda de prensa en donde darán a conocer la decisión de continuar con la medida de hecho de manera indefinida hasta derrotar las medidas económicas implantadas por el gobierno. Además, a esta convocatoria se suman dirigentes de los transportistas, una parte de los transportistas que están rechazando la decisión de la dirigencia del transporte que pactaron con el gobierno. Esta rueda de prensa se dará hoy, el día sábado, ya en pocos minutos, a las 10 de la mañana, en el sector Salcedo, Panzaleo. Esta es una rueda de prensa que está organizando la Confederación del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Así que las organizaciones indígenas, las organizaciones campesinas y los trabajadores han anunciado ya para el 9 de octubre también una huelga indefinida hasta que se derroguen las medidas económicas. Como se decía, ¿no? Los transportistas, los taxistas, del transporte pesado, no es solamente el pueblo. El pueblo está en las calles, no va a pactar con el gobierno y va a seguir en estas medidas que seguramente se van a extender hasta que el gobierno también flexibilice posiciones, porque aquí no es una cuestión de quién es más fuerte, no es una cuestión de quién lamentablemente mata más, no es una cuestión de dónde se pierden más vidas. Aquí es una cuestión de entrar a dialogar con el gobierno y que el gobierno se flexibilice. El gobierno debe flexibilizar posiciones porque lo que hemos escuchado es una situación muy compleja por la que se está atravesando. Wendy. Así es, Sandy. Reiteramos nuevamente este llamado a la no violencia hacia las y los manifestantes que están en varios puntos de la ciudad. Y retomando el diálogo con Ruth Montenegro, conocemos que en el Ecuador 6 de cada 10 estudiantes enfrentan algún tipo de situaciones de violencia entre compañeros en los planteles y 2 de cada 10 vive acoso escolar con episodios de violencia reiterativos. Ruth, usted nos comentaba que si bien es cierto, pidió ayuda a la policía a instancias públicas, no recibió ninguna ayuda. Tal vez de parte de la institución educativa en donde fue hallada muerta Valentina, ¿recibió algún accionar o algún aporte por parte de esta institución? Es triste decirlo, pero no. Y por lo que he podido ver también en las experiencias de otras madres y de otras sobrevivientes, lamentablemente en los planteles educativos cuando se descubren este tipo de situaciones de violencia, se arma un espíritu de cuerpo para proteger no al niño, no a la niña violentada, sino a los responsables de la agresión. Un cuerpo de maestros, de maestras que protegen a sus pares, a los suyos, a sus compañeros, a sus compañeras, los directivos de igual manera, para proteger el buen nombre de la institución por sobre la vida de nuestras niñas. Es decir, lo que importa es el negocio, es que la imagen del plantel educativo no salga hacia afuera, no se conozcan los hechos, porque si no el negocio se les cae. Esta, la institución en la que estaba mi niña era un plantel privado. ¿Sí? Por lo tanto, lo que ellos hicieron desde el primer momento, desde aquella mañana en que yo pregunté qué sucedió con mi niña, y dejaron correr el rumor justamente de que se trataba de un accidente, de que la niña había estado jugando en las barras y se había caído. Mi pregunta fue, pero si aquí hay gente a lo largo de toda la tarde hasta las 8:30 más o menos de la noche, ¿cómo es que nadie me avisó? ¿Te avisó? ¿Cómo es que nadie le socorrió? Estamos a menos de 3 minutos del Bacortiz. ¿Cómo es que nadie le dio ayuda? Dios mío, ¿cómo es posible? Es que nadie vio nada, nadie escuchó nada, nadie sabe nada. Y con eso yo no sé nada, no vi nada, no escuché nada, se han pasado 3 años. Conocemos cuando también han sido llamados, perdón, cuando han sido llamados a los diferentes procesos para rendir versión, eso sí vienen acompañados entre 4 y hasta 5 abogados, muy bien, abogados particulares obviamente, lo que significa que hay recursos económicos ahí para pagarse uno. Peor 4 o 5 abogados que vienen a cada una de los llamados que se les hacen cuando vienen, además. Porque hay que llamar. A lo largo de estos años hemos hecho llamados en algunas ocasiones en las cuales ni siquiera se han presentado. A lo largo del proceso se determinó que ni siquiera tenían permiso legal para funcionar. Ellos estaban registrados con otro nombre en otra dirección. Cuando yo tuve conocimiento de esto, resulta que mis hijos, en esos 3 años en los cuales ellos estudiaron ahí, terminaban estando legalmente en otra institución educativa ubicada en otra dirección que no correspondía a la que ellos efectivamente habían estado. ¿Cómo se le pasó por alto al Ministerio de Educación esta situación? Y cuando pedí llamado al Ministerio de Educación inmediatamente frente a la muerte de mi niña, el ministro que estaba en ese momento, la respuesta que me dio es una institución particular y nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Cómo es posible si el ente rector de todo lo que es la educación, el que está llamado a la cabeza de estar al tanto de todos estos datos, es el Ministerio de Educación, sea fiscal, fiscomisional, particular? Es el Ministerio de Educación. Y sin embargo, en un primer momento se lavó las manos. 3 meses después, recién a presión y a instancias de, se inició un proceso de investigación en el cual se descubrieron todas estas cosas que yo les manifiesto. Y hubo una orden de cierre para esa institución educativa y una prohibición de algunos años a los directivos de no poder abrir otra institución educativa. Sin embargo, hasta el día de hoy, en las 6 de diciembre y Colón, siguen funcionando las instalaciones de Global English, en donde todavía estudian niños y adolescentes, y todas las instalaciones de la escuela y el colegio que funcionaban también en la Pedro de Valdivia se trasladaron al sector del Valle de los Chillos con el nombre de Atlantes. Básicamente todos los personeros, director, vicerrector, inspector y buena parte del cuerpo docente de esta institución educativa ahorita están en Atlantis del Valle. Frente a la sentencia que hubo de parte del sumario administrativo que hizo el Ministerio de Educación. Y hasta ahora no hay cumplimiento de esa sentencia. Es así como se manejan las cosas lamentablemente en nuestro país y cuando se trata de la muerte o de situaciones de violencia hacia niñas y mujeres. Esa es la constante. Como bien decía al inicio, no hay el interés ni de prevenir, ni de investigar, peor de sancionar. Porque apenas un 2% de los casos de denuncias, un 2% llega a sentencia condenatoria. Lo demás queda impune. Y mientras tanto, desde cuando nosotros vamos en el bus, somos agredidas, somos abordadas. Nosotras como mujeres no podemos darnos el lujo de andar en la noche por la calle porque por ahí corremos el riesgo de no amanecer al día siguiente, de que se nos pierda rasgo. Hay miles de desaparecidas de las cuales se esfuman en nuestro medio y a mí lo que más me sorprende y me indigna es que nuestras hijas aparecen muertas dentro de la escuela, nuestras niñas y adolescentes desaparecen y no pasa nada, nadie responde absolutamente nada. ¿A quién le pedimos una respuesta? A nadie. Si aquí ni la unidad educativa la dio. Y la institución educativa dice, yo no tengo responsabilidad. ¿Cómo que no tienen responsabilidad? Si cuando nosotros y nosotras dejamos a nuestros hijos y a nuestras hijas dentro del plantel educativo, se entiende de sobra, está sobreentendido que ellos asumen la responsabilidad de su cuidado mientras nosotros estamos trabajando o haciendo otras actividades. Y hasta que ese niño, esa niña, ese adolescente no pase nuevamente a nuestras manos, a mano del padre, la madre o el adulto responsable, son ellos los que tienen esa responsabilidad. Ahí hubo una omisión del cuidado objetivo de la cual no pueden desligarse. Por más que lo digan, es más que evidente, eran ellos quienes debían haber informado que mi niña estaba a deshoras, cosa que no era normal, y debieron haberse puesto en contacto inmediatamente con alguno de los números de teléfono, cosa que no lo hicieron, porque no hubo un protocolo de cuidado. Ruth, pero conocemos que una vez que usted empezó esta búsqueda y no tenía ninguna pista de Valentina, ¿recibió una llamada anónima por la noche, si no estoy mal? No. Recibí ya cuando mi niña estaba muerta, en la mañana, a menos de 5 minutos de yo estar, porque ella debía haber estado en el Conservatorio Nacional de Música. Yo asumía que tal vez ella debía haberse, alguna vez comenté que en el conservatorio había un edificio abandonado. Entonces la idea que nosotros tuvimos, porque Valentina no tenía razones, no tenía por qué estar en la escuela. No ¿Hasta tenía. Qué hora Valentina debía permanecer en la escuela? Valentina debía haber estado en la escuela hasta la 1:30, que era la hora en la que salía. Ella tenía clases aquella tarde en el Conservatorio Nacional de Música. ¿De la escuela se trasladaba al conservatorio? De la escuela al conservatorio, exacto. Entonces, no había razones para que ella estuviera ahí. No llegó al conservatorio. No llegó al conservatorio. Y entonces, por eso es que nosotros temimos de que de pronto pudiera haberse ido a esa zona y pudiera haberse caído. Es por eso que aquella mañana yo avanzaba a buscarla en el conservatorio. Dijimos, de pronto era un edificio de 4 pisos. Había como una fosa grande donde algún momento se pensaba poner un ascensor. Entonces dijimos, de pronto ella se cayó y como estaba al fondo y era de noche, yo no la vi. A menos, y estaba trasladándome justamente en el Ecovía, y estaba a 2 paradas, justo una parada antes del Colegio Manuela Cañizares, cuando recibo una llamada en la cual no se identifica, simplemente me preguntan si soy la mamá de Valentina, le digo que sí, y me dice que me acerque a la escuela. Tampoco me informan de lo sucedido con mi niña. Por eso es que cuando yo entro por la puerta principal de esta escuela y a pocos pasos veo a mi niña en el suelo, yo asumo que ella está viva. Que se accidentó, que se cayó en ese momento. Claro, no, ¿qué está haciendo aquí? Pero bueno, mi guagua se cayó, se accidentó. Usted ingresó y la encontró. Ingreso estaba a pocos pasos. Ingreso y a que ni 2 metros veo a mi niña tirada. Como si hubiesen colocado allí el cuerpo. Ya. Entonces, la veo. Para que me digan que a lo largo de esa tarde no la vieron, no es posible. Donde ella estaba, se la veía ampliamente y claramente. Cuando ya me acerco, veo que mi niña está cubierta. Entonces, no es posible que no hayan visto nada. Simplemente están callando, y también hago un llamado a aquellas personas que tienen conocimiento de lo que sucedió con mi niña. Por Dios, hablen. Aquel que la agredió lo vuelve a hacer. Lamentablemente, una persona que es capaz de hacer lo que le hizo con mi niña no va a parar. No se va a detener. No va a pensarlo dos veces si tiene que hacerlo con otra niña, justamente por esta situación de impunidad, porque sabe que puede hacerlo y que en este país no hay justicia, no hay absolutamente nada que le pueda detener. Por Dios, para quienes saben algo de lo que pasó con mi niña, ustedes también deben tener hermanas, deben tener hijas, sobrinas, nietas. Digan algo, es la vida de Valentina, pero es la vida que está en riesgo de muchas otras niñas dentro de esa institución educativa. Ruth, por el tiempo, porque nos queda poquísimo tiempo ya para finalizar, ¿cuál sería su mensaje? Hay que tomar en consideración algunos elementos de lo que a usted le ha pasado para que la gente esté pendiente también, no solamente de sus hijas, sino en caso de que esté sucediendo esto, cómo enfrentar a un Estado que, como usted decía, no te ayuda, no es el Estado que responde a una necesidad de una madre en estas condiciones. Su mensaje final, Ruth. Primero que nada, lo que a mí me ha quedado claro en estos 3 años es que frente al actual sistema en el cual me encuentro, lamentablemente, no solamente yo, sino las miles de niñas y mujeres violentadas sexualmente y asesinadas, no vamos a tener respuesta. Porque no hay un compromiso cierto y efectivo de parte del Estado para parar con esta situación de violencia. Y vuelvo a insistir, aquí lo estamos viendo. Los recursos que hay se destinan no para los procesos de investigación. Hay una pericia fundamental que se necesita para poder determinar quiénes le hicieron daño a mi niña. A mí me dijeron que no hay recursos, porque se necesita de colaboración internacional. Sin embargo, insisto, 2.500 millones de dólares han sido destinados a las fuerzas represivas del Estado. Vaya, qué incoherencia, ¿verdad? No hay recursos para encontrar a quienes mataron a mi niña y a las miles de desaparecidas que hay en nuestro país, pero sí hay recursos para reprimir a la gente que reclama por el pan de cada día. Esas son las incoherencias de este sistema. Así es, de las que somos víctimas. Nos alarmamos de los hechos, de la destrucción a la propiedad y lo demás que se habla de estos días, pero damos paso a procesos de minería a cielo abierto que destruye la naturaleza, nuestros recursos que no solamente son nuestros, son de la humanidad entera, que contamina nuestros ríos, nuestros valles, nuestro aire. El cáncer en la piel a todos estos niños y niñas que viven en todos estos sectores de la Amazonía y de los sectores en donde se da este proceso de minería, por ejemplo. ¡Qué incoherencias!, ¿no? Cómo nos duele lo uno, pero cuando se trata de lo otro, no nos importa. Entonces, lo que he podido darme cuenta, además, que lo que le sucedió a Valentina no es ni responsabilidad de Valentina, y lo que le sucede a nuestras niñas y mujeres no es su responsabilidad. Podríamos... Porque además, una de las cosas que a mí me parece fundamental es reivindicar a nuestras niñas y a nuestras mujeres como lo que fueron, seres humanas, con errores, con defectos, con aciertos, ya, con coherencias y con incoherencias como lo que son seres humanas. No necesitaban ser niñas ni mujeres perfectas. Y no por eso tenían derecho a asesinarlas, a violentarlas, a agredirlas. Y esa es una de las cosas fundamentales que nosotros como padres, como madres debemos entender. No necesitamos cumplir con los roles establecidos y ser las buenas hijas o las buenas madres para que nos respeten un derecho básico, que es el derecho a la vida. No, señores. Ese derecho es inherente a nuestro ser humano y debe ser respetado bajo y por sobre todas las circunstancias. Segunda cosa, no es natural que nos agredan, por tanto. Un minutito para que se hable, por favor. Y, en definitiva, he entendido también que hay otras formas de justicia. Justamente la memoria es una de esas formas de justicia, porque cuando nuestras hijas y esas muertes quedan en el olvido, para mí muere la esperanza. Pero si podemos mantener esas memorias vivas, esas historias de vida vivas, de alguna manera ellas siguen viviendo. Esta muerte para mí de Valentina se transforma, como decía hace un rato, trasciende las fronteras de la muerte y se convierte en grito de lucha, se convierte en conciencia, se convierte en fuerza, en fortaleza, y se transforma también en posibilidades de vida digna para otras niñas y para otras mujeres. Y que es a través de no sola, una sola lamentablemente es una sola, es una gota tirada ahí, pero cuando nosotras nos juntamos con otras familiares, con otras mujeres, con otras sobrevivientes, es cuando podemos ser ese torrente que hemos visto en estos días en las calles también. Cuando estamos cansadas, y no es solo una la que dice basta, sino son muchas voces. Una gota, con ser poca, con otra se hace aguacero, dice una canción. Y a mí me gusta mucho esa imagen. Una sola gotita, una sola voz no dice nada, pero cuando somos muchas las que estamos ahí exigiendo justicia, trabajando con nuestras manos por forjar nuevas condiciones de vida, es ahí cuando hacemos posible transformar la situación en la que estamos viviendo. Y eso es lo que nosotras queremos, transformar la vida para todos y para todas. Muchas gracias, querida Ruth. Gracias por ese mensaje final también. Hacemos también, agradecemos también la participación de Rudy, hacemos un llamado a las que se suman las mujeres contra el paquetazo este 5 de octubre a las 9 de la mañana y están en unidad de flagrancia en la Fiscalía General en Avenida Patria y 9 de octubre. Soy Wendy Lozada y nos vemos el siguiente sábado con más temas sobre derechos humanos y género por descubrir. Nos vemos acá al ladito en la Patria y 9 de octubre, en donde las mujeres también nos vamos a sumar al paquetazo. La concentración es acá en la Patria y 9 de octubre frente a la unidad de flagrancia en la Fiscalía General. Gracias, Francisco. Gracias, amigos, amigas, amigues. Gracias, Ruth. La lucha continúa, así que hay que seguir luchando. Gracias, buen día. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores